Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este programa vamos a presentar al compositor y pianista uruguayo Hugo Fattoruso. Es músico desde que tiene memoria, ya que sus primeros contactos musicales los tuvo cuando era apenas un bebé y su padre lo llevaba a escuchar los tambores del Carnaval de Montevideo. Sus primeros acercamientos al candombe, interpretado entonces solo por gente de color, determinaron el estilo de Fattoruso. Él mismo asegura que lo suyo es apenas una aproximación a la magia de aquellos maestros que llevaban literalmente la música en su sangre. Nacido en Montevideo, Hugo Fattoruso comenzó su carrera musical como un prodigioso alumno de piano a los 4 años. A los 9 años, ya formaba con su padre Antonio y su hermano Osvaldo el trío Fattoruso. En este grupo, Osvaldo fue el baterista a la edad de 5 años, Hugo el acordeonista o pianista y Antonio el bajista, tocando un instrumento de su propia construcción, mango de escoba como diapasón y una única cuerda. El trío actuaba en festivales callejeros, interpretando los varios estilos del carnaval uruguayo. Las predilecciones de su padre no se limitaban, por cierto, a los tambores. Era también un fanático del jazz, del tango y de la música brasilera. En cuanto a su madre, cantante lírica, escuchaba preferentemente música clásica, óperas y zarzuelas. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco Solo Piano Japón, que Hugo Fattoruso lanzó en el año 2001. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Solo Piano Japón, que Hugo Fattoruso lanzó en el año 2001. Thank you. La música popular es la que se construye con elementos conocidos en la armonía y en las estructuras. Eso es música para mí. Uh-huh. Mi definición es esa. Acordes conocidos, ¿tá? Y que una persona que no sabe leer música la puede tocar en el grupo perfectamente bien y con todo el sabor. Eso es otra cosa. Con sabor para tocar se nace. El sabor no se puede aprender. La persona que tiene sabor y también toca al lado de otros músicos que tocan con sabor, eso se magnifica. Eso es muy importante. La música entra acá. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. A los 16 años, Hugo tomó el bajo acústico como instrumento principal y se enroló como el miembro más joven de los Hot Blowers, conjunto de jazz y swing que viajó por toda América Latina hacia fines de la década de los 50. Hugo recuerda esta etapa como clave para su desarrollo en armonía y contrapunto, aprendizaje que lo ayudaría a fortalecer una de las vigas maestras que sostienen su música, el arte consumado de la improvisación. Cuenta Fattoruso que a principios de los años 60, la panadera de su barrio había estado en Londres y se trajo un disco simple con Love Me Do, y esa fue la primera canción de los Beatles que escuchó. Es entonces, a mediados de 1964, que Hugo, Osvaldo y Roberto Pelín Capobianco se meten a formar un conjunto a imagen y semejanza de los Colosos de Liverpool. El nombre elegido para la nueva banda fue Los Shakers. Pero lo más notable de este asunto es que ese juego no solo consiste en imitar la estética de los Beatles, sino en largarse a componer temas propios. Sin duda una decisión loca, muy difícil y sin precedentes en el Río de la Plata. La integración de los Shakers se ha completado. Hugo y Osvaldo Fattoruso en primera y segunda guitarra, Pelín Capobianco en bajo y Cayo Vila en batería. Thank you. muchas porque mi padre arreglaba vitrolas, radios, y le gustaba esto y lo otro, le gustaba el jazz de aquella época, el jazz blanco de Tommy Dorsey, de Benny Goodman, de Glenn Miller, el jazz negro de Louis Armstrong, de Art Tatum, de Duke Ellington. Se pasaba escuchando eso mientras trabajaba, arreglaba radios, planchas, arreglaba planchas. Mi madre tejedora escuchaba una estación de radio que solamente transmitía músicas del tipo de Beethoven, Bach, Ravel, Debussy, lo que le llaman música clásica en esta parte del planeta. Y bueno, en muchas partes del planeta a eso le llaman música clásica. Esa música clásica, Mozart, todo esto, pero también pasaban óperas, Puccini, Verdi, zarzuelas, y mi madre con mucha memoria le encantaba cantar, y mucha memoria, y cantaba junto con, en fin, mientras su profesión. Así que en esa casa había mucha música. Mi tío vivió unos años con nosotros, mi tío el Tito, y era gardeliano. Entonces nosotros como niños con Osvaldo escuchábamos todo lo que le mencioné. Y si nos dan una pelota de fútbol nos caemos, nos rompemos el pie. Pero que estamos muy empapados en nuestro alrededor, una cantidad de corrientes. Gardel con Mozart no tiene nada que ver, claro. Pero es la magnificencia de la música. Thank you. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Los Shakers hacen algunas presentaciones en televisión y alguna que otra boat de Carrasco y Parque Rodó. En la temporada veraniega 64-65, Hugo tiene arreglado un contrato para tocar el piano en la boat del Hotel Casino de Punta del Este. En ese mismo momento, le surge a los Shakers una invitación para presentarse en los eventos bailables del Parador y Marangatú. Hugo tiene que coordinar entonces sus papeles de pianista de jazz y de guitarrista y también de cantante bitlero. Terminada la temporada y de vuelta en Montevideo, un tal Lubet, que es productor y pianista de los Guaguancó, les dice que la compañía Odeón de Buenos Aires quiere que graben allá. El primer simple incluye dos temas de Hugo y Osvaldo, Rompan Todo y Más, y se convierte inmediatamente en un rotundo éxito en ambas orillas del Plata. A mediados del año 1965, se edita el primer LP del grupo, titulado simplemente Los Shakers. El tratamiento vocal, instrumental y armónico es de alto vuelo, pero también con una habilidad especial en combinar las complejidades de la bossa nova, el estilo urbano de la canción uruguaya, los ritmos del candombe y la fuerza del rock en un estilo nuevo y contagioso. Thank you. buena suerte. Yo estaba sin trabajo, había salido de Estados Unidos con una mano atrás, la otra adelante. Mi hijo Francisco recién nacido. Y estábamos en Uruguay, fin de dictadura, no tenía trabajo, no tenía nada. Sobreviví con $2,000, no sé, 10 meses. Llegaron a tocar un agente de Brasil, Geraldo Acevedo. Yo no lo conocía, pero también vino Toniño Horta, que yo ya había grabado con él en Los Ángeles. Ya nos habíamos encontrado en Los Ángeles. Y ya hicimos buena, así. Novelli, bajista, también. Robertinho Silva, yo grabé con Milton en Los Ángeles. Entonces ya conocía a unos cuantos, pero vinieron a Montevideo. Geraldo Acevedo, Toniño Horta, Novelli, Joyce y su esposo, Tucci Moreno y Belchior. Vinieron a un... Cuando abrió la dictadura pudieron venir. Entonces hubo un recital ahí. Y Geraldo Acevedo me dijo así, ¿qué estás haciendo aquí en Uruguay? Le digo, bueno. Dice, ¿tenés trabajo? Le digo, no. Dice, venite para Brasil a trabajar conmigo. Así que fui a Brasil. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Solo Piano Japón, que Hugo Fattoruso lanzó en el año 2001. Thank you. Separados los Shakers y antes de viajar a Estados Unidos e iniciar el proyecto que derivará en el trío OPA, los hermanos Fattoruso realizan un álbum en Argentina. Cantan en inglés, aspecto que paradójicamente cambiará con su radicación en el norte. Acentúan el costado yacero del bossa nova y no abandonan el toque psicodélico de la anterior experiencia grupal con los Shakers. Ya hacia el final de la década de los 60, las influencias del jazz y del candombe llevaron a Hugo a Nueva York, donde formó finalmente el conjunto OPA. Mientras Hugo tocaba el piano y sintetizadores y su hermano tocaba la batería y percusión, el trío se completa con su amigo de la niñez, Ringo Tielemann, tocando este el bajo. La mezcla que ofreció OPA, de jazz con rock, con las armonías y ritmos de Brasil, con el sabor afro-uruguayo del candombe, soltó un sonido nuevo y diferente al mercado y generó la admiración de muchísimos grandes del ambiente del jazz latino. OPA fue un auténtico hito y uno de los grandes puntos de partida de las nuevas formas musicales uruguayas. En lo personal, implicó una consagración para Hugo, quien llegó a recorrer los Estados Unidos trabajando con artistas como Hermeto Pascoal, Ron Carter y los Dixie Dri. Thank you.